madrugada. Cierro los ojos y veo tu cara que sonríe, cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no sé si es en vano este amor. Aquí no hay luces de escena y algo en mí no se serena. No. Yo ya no comprendo nada. Tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía. En la oscuridad te busco a vos. Quizás hoy si te pueda encontrar el himno. Y a esta hora de la noche damos por comenzado el mes de abril. Aquí está, este es el primero de abril del año 2012. Los Corol llegamos nuevamente a la Nacional Rock 93.7. Buenas noches, señor Alejandro Corol, ¿cómo le va? Y acá estamos, querido Adrián Sete Corolete. Acá estamos los Corol arrancando un nuevo programa, ya el segundo de este año, en esta noche que hay un poco de marzo y un poco de abril, en esta trasnoche aquí en la 93.7, en la querida Nacional Rock. Hoy con un programa especial, siempre con muy buena música, haciéndoles compañía en estas primeras horas de la madrugada, con sorpresas. Y también hoy, como todos los fines de semana, como todos los sábados a la noche, principio del domingo, el amigo Charlie, el gran Charlie, con los grafitis de Charlie para amenizar todo lo que pasó en la semana, porque aparte de los grafitis de Charlie nos vamos enterando de cositas que han pasado en la semana y con unas perlitas que seguramente les vamos a ir mostrando en esta noche, querido Adrián. En esta noche en la cual se pueden comunicar con nosotros a Corol con K de kilo, vamos a decirlo, Corol con K de kilo, @radionacional.gov.ar. Aquí estaremos las próximas dos horas con música, con ya el mes de marzo lo despedimos, ya sí, cuando terminó el himno se fue este mes de marzo, que fue muy una semana movida, después en un ratito vamos a tener un informe sobre el Papa en Cuba, porque seguro. Esto tiene que ver también con el rock, hay rock, el Papa anterior tenía más rock que este. Es una gran polémica, ¿cuál de los dos papas tenía más rock? El anterior era más Roger Waters, porque está con la, viste, con tirar abajo los muros, combatía el comunismo. Este es más Michel Bublé. Este es más otro look, viste, y tampoco es lo mismo Fidel, que fue era el presidente entonces, sí, que Raúl, que es el hermano, que es el presidente ahora, aunque Fidel se juntó, ¿no? Con Benedicto. Seguro, hubo diferencias entre las dos visitas de los dos papas, que seguramente después vamos a ir analizando en transcurso de esta madrugada, con esta buena música que seguramente ya va a empezar a sonar en esta radio. Y Adrián me dijo, y yo les quiero adelantar a los oyentes, que tiene una perla especial que tiene que ver con una fecha que se conmemora hace poquito. Es verdad, que es una fecha que se viene ya fuerte, porque vos sabés, Ale, que mañana, porque hoy ya es primero, mañana es 2 de abril, es 2 de abril, y un 2 de abril siempre va a tener que ver para todos nosotros en los últimos 30 años con nuestras Islas Malvinas. Pero a su vez, nuestras Malvinas van a tener que ver siempre también en el mundo del rock con la instalación del rock nacional, por una cuestión de esas burocráticas y legales de los milicos en el momento cuando prohíben la difusión de toda música en inglés. Seguro. En todas las radios. Entonces, ¿qué hacemos? Dijeron, y salieron rápidamente a difundir algún material que tenían en las radios y a conseguir, como fuere, material especialmente de rock nacional. Yo tengo la teoría que los milicos la música en inglés no la entendían. Y la música en castellano menos. Claro, pero vos fíjate, la música en inglés entendían los títulos porque prohibieron Cocaine de Clapton, de Slowhand. Y, por ejemplo, ¿qué pasa, no?, con el rock? Qué interesante, porque el rock, uno tiene que pensar, el rock argentino, el rock en general es un movimiento pacifista, es un movimiento que va por la paz. En el origen del rock está la paz y está el concepto ético y estético del amor, pero sobre todo es un movimiento de ADN pacifista que logra trascender a partir de una guerra. Sí. A partir de una guerra. Entonces, acá en Argentina es un caso casi único en el rock mundial. Sí. Lo que ha pasado, ¿no? Sí. Como los medios se vieron obligados de un día para el otro y ahí se empezaron a colar las canciones de León Gieco, algunas de Charlie que nosotros ya conocíamos de la época, que ahí Serú Girán estaba dando el último recital unos días antes de Malvinas. Sí, claro, ¿no? Años anteriores que los milicos han perseguido, obviamente, y prohibido, y muchos artistas y músicos que se han tenido que exiliar, otros han desaparecido, pero bueno, también hay que decir, han prohibido en su momento la música en inglés a partir del 82, pero también han prohibido el disco amarillo de Pipo Pescador, estos muchachos. ¿Está prohibido el disco amarillo de Pipo Pescador? La marcha, la canción antisopa, no, la canción de protesta, la marcha antisopa, sí, de Pipo Pescador, prohibida por los milicos. Era, o sea, ahí vemos la coherencia de estos genocidas. Pero bueno, una fecha también para, como veníamos hablando la semana pasada con el 24 de marzo para seguir instalando la memoria en los argentinos, y de eso vamos a hablar hoy en el transcurso de este programa, en esta trasnoche de la Nacional Rock. Y lo mejor que podemos hacer como para darle aire y música al rock nacional es escucharlo. Ni nada que se pueda comprar. Solamente encuentro antes de buscar. Por menos no me voy a levantar. ¿Para qué? Ella dijo que te vaya bien. Quiso decir que te vaya mal. Si lo pienso, no puedo elegir igual. Voy a donde nunca sale el sol. Fácil me parece desaparecer. Fácil me parece dejarse llevar. No están las cosas para menos ni más. Ella dijo, all you need is Bob. Ella dijo, all you need is Bob. You need is Bob. You need is Bob. You need this pop. All you need is pop. You need this pop. All you need is pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. You need this pop. Ella dijo, all you need is pop. Recuerdo esa mañana mientras dormías y yo leía en la otra habitación. Recuerdo esa mañana mientras miramos por la ventana el granizo caer. Estaba bien comer paté de foie. Recuerdo esa mañana mientras reías y yo cantaba alguna canción. Recuerdo esa mañana. Recuerdo esa mañana como si fuera hoy. Estaba bien comer paté de foie. Fui hasta la Plaza Moreno, a esa fuente donde hablamos por primera vez. Estaba ahí parado mirando que no había nada, pero te podía ver. Estar ahí, volver a yo. Solo segundo, no dejé de pensar en vos ni un solo segundo, ni un solo segundo. Estaba bien comer paté de foie, paté de foie. Fuá. Pío los pollitos. Estamos escuchando los pollitos Pío acá, un viejo hit, que todavía lo escuchan algunos niños. Seguro, y de la banda, la mítica banda de Cocotos Band. De Cocotos Band, mirá que está hablando de banda, mirá, esto es gente que es quedó de la fiesta del evento del otro día, el miércoles acá en la radio. Pasá. Venga, amigo, ahí está llegando Gracha. Charlie, venga. Antes que nada, Zero Ball. Aguante el Charlie de antes, el Walter de ahora y el Charlie de mañana. Ok, Zero Ball, aguante la radio pública, aguante la 93.7, aguante la nacional. Zero Ball. Charlie, bienvenido como siempre que estamos acá, los Coroles. No tengo Twitter. Todo lo que aparece Charlie Oak no soy yo. Ahora, la pregunta, Charlie. Zero Ball. Charlie, recién hablamos acá con Alejandro. ¿Quién habla? Adrián Corol. ¿Ustedes quiénes son? ¿Los Corol? Los Corol. Son amigos míos. Sí. Okay. Aguante ustedes. Bueno, ¿qué más? Estamos recordando que muy pocos días antes del inicio de lo que fue la Guerra de Malvinas, estuvimos en un recital de Serú Girán, que después fue el recital de despedida en obras, porque se iba Pedrito a tocar con Pat Metheny. Sí, yo los vi a ustedes. Estamos ahí. Están en las filas de atrás, porque ustedes no tenían guita para la primera fila. Ustedes no eran VIP, ¿ok? Es verdad. Hicieron VIP después con la televisión, ¿ok? Sí, tal vez. Y robando acá en la radio, porque ustedes roban. No, ¿cómo? Pero así eso. Algún día se van a avivar, ¿ok? No digas eso, pará. ¿Estamos en el aire? No, está saliendo el aire. Son gente muy profesional. Los conozco, gente que habla muy, muy bien, laburante de los medios, ¿ok? Charlie. ¿Qué es? Resumen de la semana, que eso es lo importante, ya que está viniendo toda la semana. En la época que vos recién hablabas de Serú Girán, justamente en la época de los 81, 82, Malvinas, yo veía que usted empezaba a pintar ese año. Sí, por ahí, es verdad, por ahí. Usted empezaba a pintar por ahí, y los grafitis de ustedes, que los Vergara, que decía la gente de todo el país, las nuevas generaciones que no vieron por acá las pintadas. Yo también pintaba, hacías tour grafitero. Claro, porque yo pintaba en mi casa de Santa Fe y Coronel Kelly. Ahí donde baja Migue. Claro, con el cuando papel, duerme. Sí, después tuve que salir a pedir disculpas. Los hijos son así. Menos mal. Los hijos son así. Los adolescentes nunca terminan de ser adolescentes. Y yo siempre fui adolescente, imagínate, Migue García Ocaín. Bueno, Charlie, ¿qué pasó en la secaina? No se entiende lo que me estás preguntando. ¿Qué pasó en la semana? ¿Se entiende? Pero la semana hubo muchas cosas importantes en los medios, en la televisión, en el deporte. Y hoy traje 8 grafitis. 8, a falta de uno. Que los pinté en mi casa. Yo los pinto por semana. Y después los paso a un papel de acá, del papel de hoja Gloria. Estamos viendo el cuaderno Gloria. Es medio finito el papel. Es medio finito. Gloria, y después yo se los dejo a ustedes. Se los dejo a ustedes para que ustedes se los den a los oyentes, los sorteen a la gente de la 93. Un original de García. El primer graffiti tiene que ver con la televisión y dice así. Si la zurdita de Florencia Peña va bailando, como represalia, nosotros mandamos a Distorti que conduzca 678. No, el grupo Clarín. No, señor, le mandan a Florencia Peña por un lado, a Distorti, y se la bancan. ¿Ok? Dijo la gente del grupo Clarín. Se la bancan. Último momento. ¿Qué? Encontramos a un tipo que entendió de qué se trata Lobo. Ampliaremos. ¿De qué se trata? Lobo, no sé quién es. Una novela, uno que se transforma. No sé quién es, Lobo. Que está en la port, pero con un look así, medio doctor burlando. Un graffiti que tiene que ver con la actualidad del deporte, ¿ok? Sí. Son todas mentiras de la prensa. Yo no tengo ningún problema con el bostero, pecho frío, amargo y come vieja de Trezeguet, firma Caberagui. ¿Se anda llevando bien? Hay una interna, Charlie. El tridente de River, ¿qué es? ¿Tiene tres dientes? ¿Y cuál es el premolar? Ok. Ok, Charlie, ok. El gol de Diego contra los ingleses fue con la pantorrilla y no con la mano. ¿Sabe quién lo firma? Aval. Es verdad, bueno. El árbitro Aval que no ve un rafaquel. Barrilete cósmico. Hoy está para hablar del barrilete cósmico también. Obviamente la época. Sí. Ningún bondi me deja bien. Firma Mauricio Macri. Sí, no. Ok. Ningún subte tampoco. Basta esta anotala y aguantate. Basta de la cámpora, aguante la caballo. Firma Morales Solá. ok. Mirta Legrand y sigue la firma. No quieren a la capo, la quieren a la caballo. Ok. Say no more. Sabía que el trotskista del Papa era maoísta, comunista y del PO, pero la visita a Cuba fue demasiado. Firma Mariano Grondona. ¿Estará preocupado? Está preocupado por el zurdaje del Papa, ¿ok? ¿Se viene el zurdaje del Vaticano? Se viene el zurdaje, dice Mario Grondona. Y la última, que tiene que ver con la primera, y la primera que tiene que ver con la última, dice: yo también quiero ir al Bailando, y firma Beatriz Arlo. Y, ¿ok? Bueno, el grupo de Beatriz Arlo es como más afín, ¿no? Conmigo no, varones. Ahora, okay. ¿Le cortará la pollerita, Marcelo, a Florencia Peña, la señora de Argento? No. Y puede ser. Es muy, muy, muy lindo que se haya llamado una polémica sobre ese tema. El vivo, le dice a Marcelo. ¿Y vos, Charlie, vas a ir también a Bailando? Yo voy a ir a Bailando. Con Santiago Val, con Carmen Barbieri y con toda esa gente que yo no conozco, y ellos, por suerte, a mí tampoco. Charlie, ¿te quedas a escuchar música? Aguante la radio, porque yo quiero seguir en esta radio. A esta hora de la noche me gusta tomar agua mineral sin gas, porque el agua mineral sin gas a esta noche tiene esa efervescencia que va subiendo por la música, porque de la mano de Palito yo ya me hice graduado. Ok. le reggae, un good con le rock and roll. Come on, get rested, it's so fit, gone by the road. You better up, breathe up, breathe up, breathe up, yeah. I'm going to go too far. Breathe down, breathe down, breathe down, breathe down, yeah. Like shooting star. A partir de Malvinas, una serie de palabras, de frases, de consignas toman un nuevo significado, muchas de ellas hasta el día de hoy. Uno podría decir no bombardee en Buenos Aires o recordar palabras como gurkas. Los gurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Palabras de Malvinas. Exocet. Sheffield. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Que la guerra no me sea indiferente. Solo le pido a Dios. Argentinos a vencer, vamos ganando. Vamos, argentinos, vamos a vencer. Palabras de Malvinas. La palabra Kelper, una palabra que si bien existía como definición a partir de la guerra, toma un nuevo significado y hoy se les dice Kelpers, aunque sean isleños. Le hemos respondido. Comunicados. Y responderemos con el fuego. Palabras de Malvinas. Tiar, crucero General Belgrano. Puerto Argentino. El gaucho Rivero. Cuando habla Galtieri, el pueblo también interpreta a su manera. Consignas que tenían muchísimos años y que a partir de abril de 1982 irrumpen en la Plaza de Mayo. Voces, palabras, frases que la guerra nos dejó y una que empezaba a escucharse cada vez más fuerte. Se va a acabar la dictadura militar. Malvinas es nacional. haces dudar distante. Puedo estar seguro o dudar, puedo creer o desconfiar, cuando tu humor es tan cambiante. Todo empieza a funcionar porque sos así radiante. Luego te apagas, moderas tu intensidad y me haces dudar distante. La antesala para el show y con mi equipo sin cumular quisiera verte entrar así. Excursiones polares y radiante desde Música Total es lo que escuchamos recién en Nacional Rock, y aquí estamos los Corol en esta noche sábado, en este arranque del domingo, por la 93.7 y también en internet www.radionacional.gov.ar. Ahí está la etiqueta, el link para conectarte a la Nacional Rock y escucharnos desde cualquier lugar del mundo, y también en las aplicaciones para smartphones, para BlackBerry, para iPhone, y por supuesto también además puedes escribirnos a corol@radionacional.gov.ar. En este mes de abril que comienza con esta música que nos engalana, diría el amigo Tom Lupo, llevamos un nuevo espacio, llevamos una nueva mente, llevamos muchísimas ganas de escuchar, de hablar, de comunicar. De eso se trata esta nueva experiencia, la de Nacional Rock. Yo sé que nunca tengo ideas muy claras y siempre poco tiempo para elegir. Por eso elijo no mirar el pasado, cambiar un poco, me alejaré de aquí. Paso las horas intentando encontrar las cosas que me mantienen despierto. La calle me invita a caminar. Voy a la paterna a ver a mis amigos. Yo sé que nunca tengo ideas muy claras y siempre poco tiempo para elegir. Por eso elijo no mirar el pasado, cambiar un poco, me alejaré de aquí. Cada vez menos puedo sintonizar. seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados. Eu hoje recebi a notícia mais importante que um ser humano poderia receber depois de 5 meses fazendo tratamento de um câncer. Recebi a notícia de que conseguimos vencer o câncer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agradecer a solidariedade das lideranças políticas do Brasil inteiro, sobretudo da minha querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República, que com a sua experiência de ter vencido um câncer também, foi um alento a cada vez que conversava comigo e a cada vez que me dizia: força, presidente, que o senhor vai vencer. Depois agradecer ao povo brasileiro, porque eu acho que a força do povo brasileiro, a reza, a fé, a solidariedade, é uma coisa que não tem preço. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. El enterrador un día plantó a la muerte, tapó un niño en el pozo y lo veló con su suerte. Tanto y tanto enterrado nunca le floreció, y en lugar de cerrarse esa noche se abrió. La muerte llora y llora y llora y llora sin consuelo. Enterrar es un arte, dice, sembrar es irse al suelo. La semilla se prende de cualquier campo, los cuerpos solo explotan en mi campo. ¡Qué santo! Para ser labrador y ver crecer lo que entierres. Ya nunca más un pozo solo hará puro surco, te germinará todo hasta otro mundo en el mundo. Irás con animales comiendo lo que crezca. Sembrar no es enterrar, enterrar no es sembrar, sembrar no es enterrar. El que siembra cosecha. Enterrador, que abandona la muerte para ser labrador y ver crecer lo que entierres. Enterrador, enamorarte a la muerte, a vos te